Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas noches y bienvenidos todos un programa más aquí, a Voces del Misterio, su rojiblanca sintonía en la 91.6 de la FM, Sevilla Fútbol Club Radio, hablando en directo para toda España y para todo el mundo, a través del dial y también a través de nuestra página web y medios virtuales. Hoy con un programa muy especial, un programa en el que en estas fechas se ha querido contar con el máximo de los miembros del equipo de este programa, de esta revista sonora que todos los viernes hacemos aquí en esta casa, para que pongan una nota diferente a las fiestas, porque cada uno de ellos va a contarnos una historia, un relato o una experiencia de terror, de miedo, que cree la inquietud y también que sea de esos programas típicos de recordar y recurrentes a la hora de cargar las pilas en el misterio. Esa será la primera parte de este programa, con todos nuestros colaboradores, o el máximo de ellos. Y en la segunda parte hablamos de algunos casos inquietantes de esa Sevilla mágica que he dado dentro de mi último libro, esos 30 lugares de Sevilla donde pasar miedo. Este es el complemento que va a tener este programa y también es el sumario de esta revista sonora llamada Voces del Misterio, que comienza aquí en Sevilla Fútbol Club Radio ahora. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio, tu voz. Y para comenzar una noche tan especial, lo vamos a hacer con nuestros dos compañeros Fran Abad y José Villalón, quienes han querido traernos un relato muy especial, la leyenda de las ánimas. Una buena y bonita forma de comenzar una noche de miedo. La leyenda de las ánimas. La expectación era máxima. Los allí reunidos llevaban tiempo aguardando el espectáculo del que la mayoría hablaba, la leyenda de las ánimas. Solamente tenía lugar cada 4 años, haciendo que la espera fuera aún si cabe más deseada. Todos habían recibido su invitación en secreto para un lugar desconocido. Nunca era en el mismo sitio y la función siempre variaba. Lo que no sabían es que después de aquello jamás volverían a ser ellos mismos. El entusiasmo por lo paranormal era generalizado, pero también había algún que otro escéptico. Muchos decían que los rumores eran ciertos, unos pocos que eso había que ver. En esas estaban cuando de pronto apareció él y el silencio se hizo presente. Todos los ojos estaban contemplando a un pequeño ser. Por su aspecto, parecía un niño, aunque ninguno se aventuró rotundamente a afirmarlo. Lo único cierto es que en el mismo momento en que su boca se abrió, nadie pudo escapar de su mágica atracción. Aquella voz hipnótica les dijo lo siguiente: «Me llamo Samuel. Vengo a contarles una leyenda que muchos conocen, pero nadie cuenta. Es una historia vieja, como lo es el paso del tiempo a través de los siglos. Pueden creerla o no, pero lo que sí les aseguro es que serán incapaces de escapar de ella. ¡Que comience el espectáculo! ¡Luces fuera!». Y la oscuridad hizo acto de presencia. En aquella sala donde se juntarían el pasado, el futuro, sin saber cuál de ellos de verdad era el auténtico presente. Lo primero que notaron era ese inconfundible olor a muerte. Ese perfume nauseabundo les inundó el olfato. Se les pegó a la piel, llenando los poros de su cuerpo. Se convirtieron en cadáveres sin darse cuenta, despidiendo el poco sutil aroma de la parca que estaba presente. De pronto, como un relámpago inesperado, la luz volvió de nuevo. Un grito aterrador sonó como un trueno. La habitación por entero había cambiado. Unas calabazas de mirada hueca les contemplaban. Sus bocas vacías no tenían lengua, sin embargo hablaban. Era un susurro apenas audible. Un coro de voces desesperadas en un mismo lamento. «Huir mientras podáis, no hagáis caso», se oía a veces. «Liberarnos, estamos aquí», se escuchaba acompañado de llantos. Gimoteos espeluznantes que parecían venir de mil épocas para atraparte el alma. El negro se hizo nuevo acto de presencia. Solo quedó el brillo de aquellas cavidades que tenían por ojos. Los contemplaban en la oscuridad para seguir rogándoles en sus lamentos. «Venir a por nosotros, nos haremos daño». Sus voces eran de fría ultratumba, haciendo que la habitación de pronto se volviera gélida. En medio de la oscuridad, una sensación helada les poseyó. Empezaron a tiritar ferozmente. Los dientes les castañeaban. De repente, notaron que algo extraño les abrigaba. Cálido, como el amor de una madre, y suave al tacto. Fundieron sus figuras en aquel caluroso misterio que les envolvía poco a poco, lentamente. Suave al principio, cada vez más fuerte. En medio de la poca luz que provenía de las calabazas, comenzó a vislumbrarse unos rostros grises, a los que les empezaba a faltar el aire. Unos... se oyeron como música de fondo por toda la sala. «¡Socorro! ¡Algo quiere ahogarnos!», gritaban algunos. «¡Unas manos me arrastran con ella!», se quejaban otros. El terror estaba empezando a adueñarse de ellos. Aullidos aterradores. «¡Por favor, aire! Algo se nos lleva a las entrañas de la tierra. Encienda la luz por lo que más quieran». Y de nuevo, como un fugaz relámpago, todo se volvió claro. Se miraron unos a otros, creció el pánico. Algo grisáceo les cubría todo el cuerpo, lo que les había abrigado para después hacerles sentir el horror de la muerte. Eran unas inocentes telarañas. Quisieron reír por ser ingenuos, pero no pudieron. Aún les agarrotaba el miedo. Sin darles oportunidad de recuperar el aliento, volvió la negrura, acompañada de la leve luz de los vanos sin fondo de las calabazas, con sus bocas sin lengua diciendo: «Venid a por nosotros, estamos aquí». Pero ellos ya no les escuchaban. Estaban perdidos e intentando asimilar lo vivido hasta el momento. Los crédulos y los incrédulos, un poco de calma antes de la tormenta final. El último fulgor se hizo presente. Lo que vieron a continuación fue la peor de sus pesadillas. La habitación estaba vacía. Si las calabazas que les rogaban en lastimosos llantos, ni las telarañas que querían ahogarlos y llevarlos hasta lo profundo del espanto. Todo se había borrado de repente. No quedaba ni rastro. Pero el habitáculo no estaba vacío. Unas sombras negras andaban por las paredes. Salían de la amalgama de cemento y de arena. Del techo, del suelo, haciendo crujir la madera. Pero lo peor, al igual que pasara con las calabazas, fueron sus voces. Como si de una sierra que viniera a partirles en dos se tratara. Vosotros tenéis la culpa. Nos disteis la llave para abrir nuestras desgracias. Culpables, culpables, culpables. El miedo, el pánico, el horror eran los barrotes de aquella cárcel de la que se sentían presos. Simplemente pidieron cremencia. En medio de su abatimiento apareció de nuevo él, Samuel. Les habló de nuevo. Todo lo que han visto, todo lo que han olido, escuchado, sentido, no es una leyenda. Son las ánimas vivas, las ánimas muertas. Porque aquí nada es verdad, ni nada es mentira. El perfume nauseabundo es el recuerdo de lo que dejamos fallecer lentamente. La cultura de los libros. Los ruegos de las calabazas son los lamentos de los que en ellos están encerrados, nuestros dirigentes. Las telarañas, el abrazo cruel de quienes en ellas se esconden, los corruptos indeseados. Las sombras, la suma de ambas, escapando de su culpa a través de nosotros. Sí, amigo, es lo que todos piensan, que dentro de estos objetos inertes pagan su condena seres reales y vivientes. Y el que ustedes creen que en esta sala les habla y habita es un ser de la muerte. No tengo edad, no tengo época. Todas me pertenecen. Soy un viajero del tiempo. El triste espíritu del último libro que quedaba, de lo que antiguamente fue una biblioteca. Los condenados en vidas que aquí moran son los que me quitaron del medio. Elegí encarnarme en un niño porque sin mí ellos son como melancólicos cadáveres en vida. Ahora díganme, ¿van a esperar otros 4 años para seguir contemplando la leyenda de las ánimas? Carlos Dueñas será quien ponga la segunda historia de terror a esta noche con un relato bastante particular. Nuestro cineasta amigo ha querido dramatizar unos hechos que seguro les pone los pelos de punta. Yo vengo de una familia numerosa. De hecho, soy el hijo, el octavo hijo menor de una familia numerosa. Y esta es la historia de un recordatorio muy especial que me hizo una persona muy especial una vez en la vida. Y creo, queridos amigos, que fue de las pocas veces que se me erizó el vello. Mi padre, como buen navarro que era, nos enseñó pues que en la vida hay que compartirlo todo. Era una persona muy generosa. De hecho, recuerdo que, bueno, en mi casa éramos siempre de esas personas que nos acordábamos de, aparte de los cumpleaños, del día del santo. Es una cosa un poco antigua, eso ya lo sé. Lo digo porque es importante, que para nosotros las fechas eran siempre importantes, tener ese detalle, ¿no? De regalar, sino de acordarse de esa persona. Mi padre me enseñó una cosa muy importante, que la generosidad es algo que te hace grande, ¿no? Y es algo que te hace sentir bien el hecho de compartir lo que tengas, sea poco, sea mucho, pero compartirlo. Siempre me quedará grabado en mi primera bicicleta, una derby de color amarillo, de esas de cross, que me regaló mi padre. Y siempre se me quedará grabado por una cosa, queridos amigos, porque me la regaló el día de su cumpleaños, no el día de mi cumpleaños. Yo no entendí muy bien aquel gesto. Con el tiempo lo entendí. Y me di cuenta que de alguna forma para él, el día que esperaba, pues eso, regalos y felicitaciones, él se acordaba de los demás también, ¿no? Y dijo, mira, para que veas que me acuerdo de ti, el día más importante para mí. Eso significó mucho. Bueno, como todos sabéis, yo me he dedicado al cine durante mucho tiempo, y a otras cosas también en la vida. Y recuerdo el día en cuestión que se me erizó el vello. Corría el año 2002, exactamente un 12 de enero. Y bueno, yo estaba dirigiendo una escuela de cine en Barcelona. Fue una época bastante bonita para mí. La recuerdo con mucho cariño, porque cuando te dedicas a enseñar es la época que más aprendes, ¿no? Eso está claro. Pues el 12 de enero del año 2002, queridos amigos, yo estaba muy emocionado. Ese día era un día muy importante para mí. Y llevaba de hecho toda la semana planificando el estreno, la premier de mi primer cortometraje en 35 milímetros rodado en cine, titulado Nunca es domingo, que a la postre me supuso, pues bueno, abrir las puertas a muchos caminos, ¿no? Que más o menos los que me conozcáis ya sabéis por dónde voy. Y aquella noche íbamos a hacer la premier, bueno, mundial, de mi cortometraje Nunca es domingo, un cortometraje en el que había participado mucha gente muy importante que nos habían apoyado. Y esa noche se organizó una premier en la que trajimos a todos los protagonistas desde Madrid, bueno, a todo el elenco técnico, artístico. Se invitaron a muchos alumnos de la escuela y una sala de cine nos ofreció, pues bueno, amablemente, su espacio para poder hacer la presentación, la primera proyección de mi cortometraje. Había gente, pues bueno, eran viejos amigos, cantantes, actores, y había pues gente, pues bueno, que yo me siento muy orgulloso de haber conocido. Era un día muy excitante, yo estaba solo pendiente de eso, sinceramente, no os voy a engañar. No estaba pendiente de otra cosa, en parte es normal. Pues bien, amigos, esa noche, después del pase, que fue a las 23:30 de la noche del día 12, pues bueno, hubo una especie como de tertulia sobre el cortometraje, que estábamos todos súper emocionados y contentos. Ya corría la 1:30 de la madrugada, a las 2 más o menos de la madrugada. Y cuando nos disponíamos a irnos a una sala, a continuar, después de la sala de cine, a una sala de fiestas, a continuar una especie como de fiesta privada que teníamos, la parte técnica y la parte artística del cortometraje, estábamos en el coche, en un coche que yo creo que recordar que era un Peugeot 206 de color blanco, y yo en aquella época tenía un Nokia 3310, esos de color rojo, esos primeros Nokias que aún hoy en día duran. Pues bien, queridos amigos, yo estaba con tres de mis mejores amigos en el coche, que nos disponíamos a salir para allí, y cuando estábamos recién subidos al coche, de repente en ese teléfono de color rojo, Nokia 3310, recibí una llamada. No ponía nada, o sea, no había, es que ni siquiera ponía número privado, número oculto. Era una llamada que no tenía nada, ninguna referencia. Una cosa muy rara. Y de repente sentí frío. No sé por qué, pero sentí mucho frío. Descolgué el teléfono y se me erizó el vello. No hubo ninguna voz más allá del... Más al otro lado de la línea no hubo nada, no me dijeron nada, pero yo en ese momento percibí una frase en mi interior, ¿no? No sé si es en el cerebro o en la piel, no lo sé. La verdad es que la sentí. Una frase que decía, estoy orgulloso de ti. Y en ese momento me acordé que era 13 de enero las 2 de la madrugada, y era el 4º aniversario del fallecimiento de mi padre. Y tras esta historia de Carlos Dueña, el siguiente colaborador que visita este especial que estamos realizando hoy es Sergio Moreno, que nos va a hablar junto con un equipo de teatralización de una historia particularmente terrorífica, que tiene que ver mucho con la Ouija y con un niño, con el pequeño Nacho. Vamos a escucharla. Madre mía, ¿cómo llueve? Hemos hecho bien en quedarnos en la cabaña, ni loco se me hubiera ocurrido a mí coger el coche. La excursión se había prolongado demasiado. El error que cometieron en el desvío del camino les hizo dar un rodeo que hizo que la noche los cogiera en plena naturaleza. A ver, chicos, saca lo que tengan ahí para comer y medio comemos y nos vamos para la cama. Los jóvenes cenaron tranquilamente. No había demasiada comida, pero la suficiente como para saciar en parte su apetito. ¿Y ahora qué? ¿Qué hacemos? Porque la noche no está como para pasear por ahí. Pues como los topicazos de las películas, hablar de cosas de miedo y esas cosas. Ni en broma pasa de esas cosas. Sí, sí, como las pelis americanas. Un grupo de adolescentes, una cabaña, la tormenta, nos falta la ouija. Y el asesino con el chubasquero amarillo. Nos falta ya. ¿Una ouija? ¡Qué tontería! Está claro que eso es mentira. Y el vaso lo mueve alguien, seguro. Oye, ¿y eso cómo se hace? Pues mira, Juanma, cogemos un papel, ponemos el alfabeto, cogemos un vaso o un anillo, da igual. Joder, qué pesado soy, que no me gustan esos temas. Si seguís con ese rollo, me voy a la cama. Pero Eli, ¿qué es coña? A ver, no me puedo creer que te tragues esas historias. Sigue, Javi, ¿cómo se hace? Mira, pues muchas gracias por echarme a la cama. Ahí os quedáis. Hombre, no me interrumpas. Mira, os voy a explicar ahora la historia. ¿Lo hacemos? Venga, trae un papel. De los 4 chicos, menos Elizabeth, que se fue a la cama, todos se sentaron alrededor de la mesa. Risas nerviosas, curiosidad y, por qué no decirlo, miedo. Ahora todo lo que tenemos que hacer es poner un dedo en el vaso. Tú primero, Erika. No, yo miro, pero yo no juego. A ver, centrémonos, ahora nos relajamos. Tranquilamente respiramos hondo y preguntamos. ¿Hay alguien ahí? Todos contuvieron la respiración. Las manos temblaban sobre el vaso y un silencio que se podía cortar inundó la habitación. De pronto, sonó un golpe. ¿Pero qué os pasa, valientes? Eli, no tiene ni puta gracia, ¿eh? Bueno, a ver, por favor, un poco de seriedad, vamos a seguir. ¿Hay alguien aquí? Ante los ojos de los chavales, el vaso comenzó a moverse. ¡Mierda, que se está moviendo el vaso! Tío, deja de tontería, ¿eh? Quitar los dedos del vaso, por Dios, que perdemos la conexión. Las risas habían desaparecido. Los semblantes de los amigos parecían de cera. Alguno incluso empezó a sudar de puro miedo. El vaso volvió a moverse. I G N A C ¿Y? ¿O? Creo que ha dicho Ignacio. Sí, dice Ignacio. ¿Qué quieres? S A L I R. Creo que dice salir, pero ¿de dónde? No puedo creerlo. Los chicos iban deletreando y no podían salir de su asombro. Sobre el papel se podía leer la frase del infierno. Yo paso, yo me retiro, vamos, de aquí me voy. El vaso se volvió como loco, se situó en la palabra no y empezó a temblar. Erika, que no participaba en la sesión, casi por instinto echó mano a la cruz que llevaba en el cuello y empezó a rezar. Padre nuestro, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu voluntad. El vaso volvió a moverse y fue formando una frase que a todos les dejó la sangre helada. Erika, no sirve rezar. Aquel vaso conocía el nombre de los chicos. Las chicas empezaron a llorar presas del pánico. Quiero salir, volvió a decir aquel vaso. El vaso permaneció inmóvil, pero desde la habitación donde se encontraba Elizabeth empezaron a salir gritos y golpes. Chicos, por favor, ayudadme. ¡Ah! ¡Socorro! Erika dio un salto de su silla e intentó abrir la puerta de Elizabeth, pero no pudo. Todo en la casa eran gritos. Los chavales no podían creer lo que les estaba pasando. De pronto lograron abrir la puerta de la habitación. Sobre la cama estaba Elizabeth, lloraba desconsoladamente. Todos entraron a ver qué había pasado y no podían creer lo que veían. Los brazos de Elizabeth presentaban arañazos. En el cuello también había heridas y temblaba. Algo le había atacado. Vámonos, vámonos de aquí ya. Ahí hay una puerta. Así que deja la mochila por ahí, ya vendremos otro día. Venga. ¡Ay, Dios mío! ¿Esto qué es? Ante el grito de Erika, todos volvieron al salón y vieron cómo aquel vaso que habían utilizado para su sesión flotaba encima de la mesa, suspendido por un hilo invisible. Dentro del vaso se había formado una especie de neblina, como una bola de humo. Ante la mirada de los jóvenes, el vaso estalló. ¡Vámonos, hostia, vámonos! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! Abby intentó abrir la puerta de la casa, pero algo lo impedía. Todos tiraban con fuerza, pero la puerta no cedía. Elizabeth, ahora sin llorar y con semblante sonriente, les habló. ¿Por qué os vais? Ahora que por fin he conseguido salir, no podéis dejarme solo. Ah, por cierto, soy Ignacio. Podéis llamarme Nacho. Si hay una leyenda que me gusta en estas fechas y que es siempre grata de recordar y de narrar, es la de Maese Pérez el organista. Aquella leyenda que creara Gustav Adolfo Bécquer y que marcó toda una época y todo un género, casi cual Lovecraft o Poe en este país. Es la de Maese Pérez el organista, y su implicación y repercusión va mucho más allá de lo que pudiéramos pensar. Se cuenta que en el mismo convento de Santa Inés, en la calle donde hoy podemos encontrar el cuerpo de Doña María Coronel, existía, allá por el siglo XVIII, un organista llamado Maese Pérez. El hombre era un enamorado de su oficio y ensayaba y probaba constantemente con nuevos sonidos en su instrumento. Acompañaba frecuentemente al organista su hija, que le reñía cariñosamente por la dedicación que le otorgaba la música y que lo dejaba o lo quitaba de la familia. Años después, esa misma hija expresó a su padre la intención de ingresar como monja en aquel mismo convento de Santa Inés, cosa que el padre, dada la época, autoriza con alegría. La novicia tomó el nombre de Sor María, en homenaje a la fundadora del convento, de Doña María Coronel. Los años fueron pasando y con el tiempo, Sor María llegó a ser la abadesa del convento. Al conocer la noticia, su jubiloso padre, Maese Pérez, ya bastante entrado en años y cansado, le prometió a su hija que en la primera fiesta solemne que la nueva abadesa presidiera, se oirían tales músicas como nunca se hubieran tocado en nuestra ciudad. Se corrió la voz de tal promesa por la ciudad y, como suele ocurrir en otras tantas ocasiones, las opiniones eran diversas. Para unos el maestro pecaba de soberbia, otros pensaban que estaba ya mayor, y los más aficionados a la música esperaban impacientes el día señalado, sabiendo de la maestría y del oficio de Maese Pérez. Puesto que comenzaba diciembre, la festividad no era otra que la de Misa del Gallo, así que el maestro se puso manos a la obra, redoblando sus ensayos y dedicando casi todas las horas del día a intentar cumplir con su promesa. Pero las notas no salían como él quería, y su carácter se fue volviendo taciturno hasta que, a mediados de diciembre, enfermó con fiebres. Hubo que buscarles a otro organista para que, en un momento dado, pudieran sustituirle, no encontrándose más que a un borrachín al que le llamaban el bisojo, porque tenía un defecto visual y tenía fama de mal músico. A las 12 de la noche estaba la iglesia completamente llena. Las campanas redoblan y anuncian con el tercer toque el comienzo de la Misa del Gallo. Y en ese momento entra por la puerta de la iglesia tambaleándose, despeinado y sin afeitar, Maese Pérez, que se había levantado de la cama para acudir a la cita. Con los ojos brillantes a causa de la fiebre, subió como pudo los escalones y se dejó caer en el asiento. Nunca en Sevilla se habían oído acordes más dulces ni inspirados. Bastaba cerrar los ojos para sentirse transportados a Belén y ser testigos del nacimiento del niño Jesús. Se podían sentir las respiraciones de la mula y el buey, la nieve cayendo, el aire silbando y los cantos de los ángeles que se iban elevando poco a poco hasta el momento cumbre de la elevación de la sagrada forma, y entonces el órgano enmudeció y se oyó un estrépito brutal. Maese Pérez había caído de espaldas y no se movía. Cuando subieron a socorrerlo, pudieron comprobar que el organista, con aquella última nota, había muerto. Y durante meses estuvo hablando en la ciudad del triste suceso y de la magnífica interpretación que había efectuado aquel último día, el día de su muerte, Maese Pérez. Tantas fueron las alabanzas que el bisojo, que se había quedado de organista suplente en Santa Inés, se comprometió a tocar en la Misa del Gallo tales músicas que no desmerecieran las del fallecido organista. Conociendo el paño, los chuscos y las bromas no tardaron en hacerse objeto de chanzas, y unas cosas con otras, el convento de Santa Inés volvía a estar a rebosar un año después. Comenzó la misa y todas las miradas se dirigieron hacia el organista. El aparato no sonaba y el bisojo manoteaba desesperadamente los registros y pulsaba el teclado, pero del órgano no salía ninguna nota. Siguió insistiendo largo rato y finalmente tuvo que dejarlo por imposible. La misa había ido transcurriendo y sonó la campanilla anunciando el momento de alzar. El bisojo se arrodilló junto a la barandilla y en ese momento, el momento en el que el sacerdote elevaba la sagrada forma, el órgano comenzó a sonar solo. Era el mismo acorde grandioso de Maese Pérez que la muerte interrumpió el año anterior. Y tras ese, nuevos acordes siguieron, tan etéreos, dulces, celestiales, que no parecían obra humana. Cuando la misa terminó, el órgano emitió la última nota y quedó mudo con una especie de suspiro. Entonces, el público de la iglesia, que no quitaba ojo del instrumento, pudo ver una sombra de un hombre viejo, sin afeitar, despeinado, que se desvaneció misteriosamente. Era Maese Pérez, el organista, que había vuelto de ultratumba para cumplir la promesa hecha a su hija en el majestuoso convento sevillano de Santa Inés. Nuestros compañeros de GPS, Lorenzo Cabezas y Carmen Bravo, nos hablan de una historia particularmente inquietante. Se llama El último fin de año. ¿Quién sabe si puede ser el último para usted? El último fin de año. Las navidades pasadas, en un pueblo de la costa de Galicia, corría el día 31 de diciembre. En la casa de la familia Nogueira se encontraban todos menos el cabeza de familia, el señor Armando Nogueira. No había regresado del puesto de pescados y marisco fresco. Tenía en el puerto de la localidad de Finisterre, en la mismísima costa de la muerte gallega. Su esposa estaba convencida de que estaba en el puesto familiar, esperando que terminaran de llegar los últimos rezagados para hacer las compras de mariscos, percebes y demás, para la última cena de año. Ella lo llamó al móvil varias veces, pero este no le contestó, y pensó que iría de camino a casa. No se enteraba del teléfono. Sobre las 10:30 de la noche, la puerta de la vivienda familiar se abrió y Armando entró en la casa. Venía un poco más serio de lo normal, cabizbajo. Su esposa Alessandra le preguntó: ¿qué te ocurre? ¿Vienes malo? Armando seguía su camino, serio, con la cabeza mirando hacia el suelo, en dirección al baño. Se duchó, se puso cómodo y se sentó en su sofá del salón, hasta que llegó la hora de la cena familiar. La vivienda se encontraba en su hijo mayor, con su esposa, y la pequeña de la familia, su hija Alba, de unos 11 años. Cuando todos se sentaron en la mesa, Armando seguía serio, sin hablar con nadie. Se levantó y se dirigió a su sitio que acostumbraba sentarse para comer. Alessandra empezó a repartir la comida, y cuando terminó, se sentó a comer junto a todos los miembros de allí que estaban presentes, con la alegría y las risas características de ese día de fiesta. Estuvieron charlando, recordando días pasados. Hablaban de otros años, cuando Alba, la pequeña, no había nacido aún. Muchas conversaciones, muchísimas más. Cuando terminaron de comer, recogieron la mesa. Estaban esperando la llegada de la hora mágica, la hora de las uvas, como se le conoce, a las 12 de la noche. Armando, lo único que había hecho en toda la cena era de vez en cuando levantar la mirada y sonreír a sus hijos o a su mujer, pero seguía con la mirada ida, como si su mente estuviera en otro sitio. La mujer creyó que se debería a que hubiera hecho pocas ventas. Desde que llegó esta maldita crisis, el negocio había mermado en consideración. Eso lo había hecho cambiar un poco de humor y estar mucho más pensativo, cabizbajo en alguna que otra ocasión. Llegó las 12 de la noche y todos pendientes del televisor se dispusieron a comerse las uvas de la suerte. Empezar otro año nuevo con ilusión y pidiéndole al destino que fuera un poco mejor que el año pasado. Como todos los años después de los cuartos, empezaron las campanadas. 1, 2, 3, contaba riéndose la pequeña Alba, mientras tragaba las pequeñitas uvas que su madre le había preparado. Terminaron, abrieron las botellas de champán y brindaron por un año próximo mejor. Y cuando se disponían a empezar a comer los dulces clásicos de Navidad, Armando se levantó de la mesa, se dirigió a cada uno de sus hijos y le dio un beso en la mejilla, otro a su nuera y un beso y un abrazo infinito a su mujer. Le dijo que tenía que ir a un recado un momento. Se dirigió hacia la puerta de la casa, muy despacio, lentamente. Su mujer lo llamó y le preguntó: «Armando, ¿ahora vas a salir?». Él se volvió y le dijo: «Es muy importante». Ella pensó que quizás se había dejado el dinero de la venta en el puesto, o que iba a cerciorarse de que había dejado bien cerradas las puertas. Bueno, tampoco iba a tardar tanto, el puesto estaba al final de la calle. No pasarían más de 10 minutos el llegar al puesto y volver. Ellos siguieron bebiendo champán y tomando los típicos dulces que habían hecho para esta ocasión. Al rato grande, el hijo mayor le dijo a su madre: «Mamá, estoy un poco preocupado. Papá se fue hace más de una hora y no ha vuelto. Quizás me llegue a la tienda y a ver si lo veo por el camino». Este cogió su coche. Extrañó que el coche de su padre no estaba aparcado al lado suyo. Su padre no solía coger el coche para ir al puesto, ya que estaba relativamente cerca. Arrancó y se dirigió hacia la zona del puerto. En el primer semáforo, al final de la avenida, se detuvo, porque estaba en rojo para los vehículos. Al mirar de reojo por el espejo retrovisor, vio algo que le dejó helado: un grupo de personas en fila, vestidos de negro con capuchas y con lo que parecían ser faroles antiguos que llevaban en la mano. Pasaban a escasos metros de su coche. Él estuvo mirando aterrorizado la imagen. En el momento la asoció con la famosa leyenda de la Santa Compaña que allí se contaba. Cuando terminaban de pasar la comitiva, él seguía mirando sin dar crédito a lo que estaba viendo. En el último lugar, vio a una de esas sombras que iba de oscuro, pero no llevaba la capucha puesta. Se fijó detenidamente y él hubiera jurado que era su padre, el que lo miraba fijamente a través del espejo del coche. Si antes estaba aterrorizado viendo esa imagen, el creer ver lo que parecía su padre en la fila de la muerte lo dejó sin respiración. Sin terminar de creerse lo que vio, siguió su camino acelerando el vehículo, y cuando llegó a su destino, y a lo lejos los coches de policía, ambulancias, muchas luces. Cuando se acercó lo detuvieron, le dijeron que había ocurrido un accidente. Un vehículo, con una persona en su interior, se había caído por el muelle al mar, y esta persona había fallecido conduciendo. A escasos metros se encontraba trabajando la grúa del rescate. En este momento se encontraba rescatando el coche del agua, y Fran, su hijo, vio como el coche que sacaban del mar era el de su padre. Empujó a la policía, se dirigió corriendo hacia el coche, donde una vez más lo detuvieron por su seguridad. Le dijeron que ya no se podía hacer nada, que su padre había fallecido hacía 5 horas, que el accidente había ocurrido a las 9 de la noche. Él se volvió al inspector de policía, lo miró y le dijo: «¿Pero eso cómo va a ser? Eso es imposible. Mi padre ha estado cenando con nosotros en mi casa. Después se ha marchado». El policía lo miró y le dijo: «Hijo, llevamos aquí desde las 9 de la noche, intentando sacar el coche que estaba más de 15 metros de profundidad. Ha costado horas de rescate. Tu padre ha fallecido a las 9 de la noche. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio. Tu voz. Nuestro compañero Carlos San José es el siguiente en contarnos una historia particular, una fiesta de pijamas mortal que ha pasado a denominarse como Noches de Sal, tan sorprendente como inquietante. Aurora se acurrucó en el saco de dormir mientras Conchita terminaba de contar su relato del día de difuntos. Le dolía el trasero y estaba incómoda. Ya llevaban bastante rato hablando de estupideces. A su alrededor, las otras 7 niñas también buscaban el calor de sus propios sacos, pero al contrario que ella, todas parecían fascinadas por el cuento de Conchita. Ella prefería 1000 veces la voz ronca de su abuelo, remedo de antiguas celebraciones en los bares del Cabañal y de canciones entonadas entre las olas del Golfo Ártabro. Conchita era demasiado joven para relatar una buena historia de terror. Aurora bostezó. No quiso, pero la boca se le abrió por una fuerza mayor. Apenas tuvo tiempo de ocultarlo con el dorso de la mano. ¿Te estoy aburriendo? Conchita no dudó en dejar la historia a media, sin importarle que el asesino estuviera a punto de apuñalar a su víctima por la espalda. Estaba más pendiente de ser el centro de atención que de mantener la tensión del cuento. No, ¿qué va? Bueno, en realidad un poco, me ha entrado sueño. Conchita se deslizó hasta el borde de la cama y clavó sus ojillos en Aurora. ¿No te gustan las historias de vampiros? Aurora, con la desagradable sensación de que las otras 6 niñas estaban muy pendientes de lo que iba a decir, se encogió de hombros. No sé, esa historia que estabas contando me suena a un libro de Bram Stoker. ¿De quién? Exclamaron todas a coro. Es un escritor inglés, he leído algún libro suyo y mi abuelo me ha contado muchas historias de ese vampiro. Son historias bastante macabras. Pues no, no es una historia de ese escritor. Es una peli de la tele, la echaron ayer por la noche y mi madre sí me dejó verla. En realidad, no tenía demasiado interés en estar en aquella estúpida fiesta de pijamas. La idea había partido de su madre. Ella fue la que insistió en llevarla a casa de Conchita después de clase. Te vendrá bien un poco de relaciones sociales. Deberías quedarte toda la noche. Te he echado el saco de dormir por si cambias de idea. Ya sabes, me llamas y retraso la hora de ir a recogerte. El abuelo no puede ser tu único amigo. Tienes que relacionarte más, Aurora. Hacer amigas, compañeras con las que salir a la calle. Empezar a desarrollar una vida social constructiva. Si no, el día de mañana te verás solo. De vez en cuando el abuelo venía a visitarlas, pero sus largas travesías por mar le impedían pasar mucho tiempo en casa. Solía permanecer un par de días en Valencia. Después volvía a marchar y se quedaban aisladas en el piso, solas otra vez. Bueno, exclamó Miriam cruzándose de brazos. ¿Es que no vas a responder? Te he dicho que si conoces algún cuento de terror, sabionda. Las 11:53. Solo 7 minutos para la medianoche. Los dígitos seguían su implacable marcha, desgraciadamente, por lo que estaba muy próxima la hora en que las ramas dejaban de ser ramas y se volvían más fantasmas que nunca. Solo entonces reparó en el espejo mural situado sobre la mesita de noche. Los ojos de Aurora brillaron ávidos ante la oportunidad de dar sumergido a aquellas melindrosas. Pues claro que me sé un cuento. Me sé algo más que un cuento. Esta noche podríamos hablar con un fantasma. El fantasma de Verónica. Aurora se desplazó hasta el espejo y con mucho cuidado lo desenganchó de las alcayatas que lo sostenían a la pared. Ahora el retraso de su madre ya no le importaba tanto. Estaba ansiosa por contar la historia de Verónica. Era una buena baza para sorprender a aquella tropa de engreídas pijas. Aurora llevó el espejo hasta el saco de dormir donde aguardaba Nuria y se lo tendió. Nuria lo cogió con cuidado y lo enfocó hacia la habitación. En la superficie aparecieron 6 rostros inocentes, de trencitas recogidas con esmero. Aurora procuró sentarse frente a sus amigas y el reflejo que le devolvió el espejo fue el de una niña delgaducha, tirando a desgarbada, de ojos traslúcidos como el ámbar. El resto de las niñas iban vestidas con pijamas de felpa. Aurora, en cambio, todavía llevaba el uniforme de la escuela, ahondando aún más en la necesidad de que su madre fuera a rescatarla cuanto antes. Extendió su mano hacia el espejo. Fue un gesto instintivo. La oscuridad dibujaba su perfil en aquella otra dimensión en la que los sentimientos afloraban con cada señal, con cada movimiento. Y empezó la historia. ¿Sabéis que hay puertas cerradas que no deben abrirse? ¿Sabéis que los umbrales prohibidos jamás deben ser traspasados? Verónica se atrevió a abrir una de esas puertas. Se atrevió a mirar al otro lado y desde entonces se quedó atrapada entre nuestro mundo y el otro. Ella se sentía muy dolida porque por más que lo intentaba, era incapaz de concebir un hijo. Verónica se sentía incompleta. Más que incompleta, se sentía vacía. Día tras día, le rezaba a Dios para que en ella germinara nueva vida, pero Dios no respondía. Aparte de visitar a los médicos, iba a misa cada domingo y los sábados por la tarde, pero los médicos no encontraban cura a su incapacidad de engendrar. Por eso Verónica decidió abrir una de esas puertas. Aurora volvió a mirar el radio despertador. Las 11:57, solo 3 minutos para la medianoche. Rezó a quien no debía rezar, y ese, que ha tenido 100 nombres desde que el mundo es mundo, le prometió una larga descendencia. Así se lo dijo con una voz que son rumores, entre sonidos de cadenas y de carne desgajada, entre sombras inexistentes y retorcidas ramas de árbol. Todos tus hijos serán mis hijos. Los señalarás llegada la medianoche. Y tú, hija mía, serás madre en 1000 vientres diferentes. Tras aquella promesa, a los 2 días Verónica falleció. Los médicos le diagnosticaron un ataque al corazón, pero otros dicen que aceptó el pacto con el diablo y murió sin previo aviso y sin ninguna enfermedad aparente. «Eso es horrible», exclamó Miriam mientras mordisqueaba el puño de su pijama. «Son las 11:58», anunció Aurora con voz críptica. «Estamos a tiempo de llamar a Verónica». «¿Para qué?», gimoteó Nuria, convertida en una gárgola de piedra que sostenía el espejo de pared. «Para que nos muestre nuestra descendencia. Si la llamamos 3 veces antes de la medianoche, Verónica aparecerá en el espejo y nos mostrará nuestro primer hijo». Se produjo un instante de silencio absoluto. Había logrado despertar un temor subrepticio entre sus amigas. Fue Conchita la que se atrevió a dar el primer paso. Se situó tras ella, posó la mano en su hombro y le dijo: «La historia es tuya, Aurora. Hazlo tú». ¿Invocar a Verónica? ¿Ella? Pero si no tenía ningún interés en saber cómo sería su primer hijo. De hecho, dudaba que llegara a tener hijos. Las 11:59. «Ahora o nunca, miedica», la hostigó Conchita. Aurora cerró los ojos. «No lo hagas», dijo una vocecilla muy dentro de su cabeza. «Las puertas no deben abrirse, deben permanecer cerradas». Deseó con todas sus fuerzas que por una vez en su vida su madre acudiera a rescatarla. Pero la oscuridad seguía en silencio, esperándola. «Vamos», susurró Conchita en su oído. «Llámala». Abajo en el comedor, el reloj de pared de los padres de Conchita anunció la medianoche. Aquel repentino estallido de viveza hizo que Aurora se decidiera. ¡Verónica! El cristal tembló, una leve oscilación que quedó impregnada en la yema de sus dedos. Aurora miró a Nuria, pero esta ya no temblaba. Contenía el aliento, los ojos abiertos como pelotas de ping-pong. 6 campanadas. ¡Verónica! La oscuridad arremolinada en torno a las niñas se condensó. Aurora lo vio en el espejo, una turba negra que se batía sobre ellas, llena de vida, tan espesa que si alguien hubiera hablado, miles de ondas se habrían propagado por la habitación y el mundo habría perdido consistencia. Casi pudo escuchar la voz de su abuelo en su cabeza. «No abras la puerta, hija mía. Es demasiado peligroso». Pero ya era tarde. 10 campanadas. «¡Verónica!». El ambiente se cuajó por el miedo. Le pareció imposible, pero un sonido burbujeante le llegó justo enfrente, donde estaba el espejo. Algo se movía despacio, como arrastrándose, arañando la superficie pulida del cristal. No quería hacerlo, no deseaba hacerlo, pero Aurora, al final, no tuvo otro remedio que abrir los ojos. Esos ojos color ámbar, siempre presos de la tristeza. Cuando Horacio Serra, el abuelo de Aurora, atravesó el umbral, tuvo la impresión de asomarse a un cuadro grotesco. Siete meninas inmortalizadas en el lienzo, atenazadas por un segundo de inmovilidad que se prolongaba eternamente. La moqueta estaba salpicada de cristales, y en el centro de aquella visión nefasta aguardaba a Aurora, sentada en el suelo y con las piernas cruzadas, la columna tan rígida que parecía a punto de quebrarse por la tirantez. Los balbuceos de los padres de Conchita llegaron hasta Horacio Serra, lejanos, muy lejanos, como de otro mundo. Las encontramos así, intentamos moverlas pero no pudimos. Comenzaron a gritar, no sabemos lo que pasaba. Están pálidas, frías, el espejo se rompió. Horacio Serra, envuelto en sudor, caminó hacia Aurora despacio, precavido. Bajo sus zapatos, el suelo crujía. ¿Qué les ha pasado? Pobrecitas, están heladas. Se deslizó entre aquellas hermosas damitas de porcelana. Por fin llegó hasta Aurora. Horacio pasó la mano frente al rostro de su nieta, pero no halló más que el gesto petrificado del retrato de un muerto en su tumba. Cuando sus dedos acariciaron la mejilla, tuvo la impresión de tocar un trozo de hielo. «Aguarda al médico, por favor», le rogó la mujer. «Pronto vendrán los otros padres». Horacio observó a su nieta, luego a los dueños de la casa y de nuevo a la niña. «No puede», dijo Miser. «Ha sucedido algo terrible». El marinero se acuclilló frente a la cría y puso las manos callosas en sus hombros. Cogió las mejillas de Aurora y las frotó para verter en ellas un soplo de calor. «Aurora, tu madre. Tu madre ha sufrido un accidente cuando venía a recogerte. Está muy grave en el hospital. Puede morir». Las pupilas de Aurora se dilataron en la gran mancha marrón de sus retinas, como si su temperatura corporal se hubiera desplomado. Fue la única reacción que mostró. La otra Aurora, la que había visto, seguía muy lejos de allí. El siguiente relato viene de la mano de un buen amigo, Manuel Jesús Palma, que nos va a hablar de una historia muy inquietante, la niña de la fotografía, y cuánto misterio evoca siempre y cuánto terror da una psicofonía de una niña o todos aquellos casos que tienen que ver con los niños. Pues precisamente de ello nos habla nuestro compañero en este relato tan especial. 5 minutos más y podré salir de esta cárcel, pensó Tommy mientras terminaba sus deberes de matemática, sentado en su pupitre justo al lado de la ventana. 5 minutos más y las clases terminarían, al menos por ese día. El tiempo parecía correr como una tortuga cuando algo captó la atención de Tommy. Al mirar por la ventana, descubrió que en el césped, a pocos metros del edificio, había una fotografía. Picado por la curiosidad, en cuanto sonó el timbre y pudo salir de clase, corrió en busca de aquella imagen. En ella aparecía una niña de pelo rubio y coletas, con unos preciosos ojos verdes encogidos por la enorme sonrisa que tenía en la cara. Debía tener su misma edad y llevaba un vestido blanco y unas medias claras, además de unos zapatitos de color rojo. Tommy sonrió al comprobar que la chica estaba haciendo el signo de la paz con los dedos índice y corazón de su mano izquierda. Era realmente hermosa, y se quedó durante mucho rato aquella tarde mirando la fotografía, como si quisiera grabar a fuego en su mente cada detalle de aquella chica. Esa noche se durmió intentando encontrarse con ella en sueño, pero algo mucho mejor sucedió. En mitad de la madrugada, Tommy se despertó de pronto al escuchar unos golpecitos en su ventana. Había una sombra afuera, alguien que se reía con una risita femenina. Tal vez... Tommy se levantó corriendo y abrió la ventana, pero allí no había absolutamente nadie. Sin embargo, las risitas siguieron, cada vez más lejos, cada vez más tenue. Al día siguiente, empeñado en encontrar a la niña de la fotografía, Tommy fue mostrando la imagen a todo el mundo, preguntando si la conocían o la habían visto alguna vez. A sus compañeros de clase, a algunos profesores, incluso a sus padres. Pero el resultado siempre fue el mismo. Nadie conocía a aquella chica, ni la había visto jamás. Era bastante extraño, ¿verdad? Tal vez vivía en otra ciudad. O tal vez ya no era una niña de su edad y la foto tenía algún tiempo. Desesperado, Tommy trató de dormir aquella noche, pero de nuevo los golpecitos en la ventana la despertaron en mitad de la madrugada. La risita se escuchaba todavía más clara que la noche anterior, así que Tommy se levantó y abrió la ventana. Ahora sí que pudo ver a la figura correr a través del jardín delantero de la casa, el que daba justo a su habitación. Estaba muy oscuro y no la pudo reconocer, pero aquellas dos coletas era ella, no había duda. Decidido a seguirla, Tommy saltó por la ventana de su cuarto y corrió a través del jardín tan rápido como pudo. Solo tenía ojos para aquella figura que parecía aparecer y jugar con él al pilla-pilla. Solo podía escuchar su alegre risita, que le inundaba el pecho de un sentimiento que hasta ahora solo había podido imaginar o ver en película. Tal vez por eso no pudo ver cómo aquel coche se le echaba encima. El conductor trató de frenar, pero ya era demasiado tarde. Aquel crío había aparecido de la nada y se le había echado encima corriendo. Ni siquiera había reaccionado al sonido del claxon. Salió del coche con el pecho encogido y comprobó, para su desgracia, que aquel niño yacía sin vida sobre el arcén, con la cabeza ensangrentada. En su mano, una fotografía en la que aparecía una hermosa niña rubia muy sonriente, saludando a la cámara con los tres dedos centrales de su mano izquierda. Miguel Ángel Paredes también se une a esta noche de misterio y noches de relatos de terror, con una historia también muy particular, de esas que a uno le pone el pelo de punta. Una historia casi gótica, ambientada en tiempos modernos, y que, de alguna forma, nos recuerda que el misterio está en todas partes. Buenas. En este relato vamos a hablar sobre el mensaje maya tras la muerte. Esperanza, como se llama nuestra protagonista, ejercía el trabajo de limpiadora y vivía con sus padres. Los padres siempre decían que era su ojito derecho y la niña de sus ojos, ya que era la menor de cuatro hermanos y la única hembra. Al cabo de unos años, Esperanza se casó y lógicamente se fue a vivir con su marido. Al cabo de unos 6 o 7 años de Esperanza casarse, su padre cayó enfermo. Esperanza iba a visitarlo un día tras de otro. No dejaba ningún día pasar sin que fuera a visitarlo y ver cómo estaba. El padre, trágicamente, después de un año de enfermedad, falleció. Esperanza se le vino el mundo encima. Había perdido a una de las personas más importantes de su vida. Pero ella seguía yendo un día tras otro a casa de sus padres para ver también cómo se encontraba su madre, la cual, a los 4 o 5 meses de haber fallecido el padre, cae también en una larga enfermedad. Al cabo de un año, la madre fallece también. La Esperanza se le vuelve a caer del mundo encima. Había perdido a otra de las personas más importantes de su vida, su madre. Esperanza, una vez fallecido su padre, decide seguir yendo al piso de su padre a visitar, a ver cómo sigue todo, ya que el piso no se pone en venta. Estando allí, le comienza a pasar cosas extrañas. De buenas a primeras se le enciende, se le apagan las luces, se le abre una puerta, se le cierra. Esperanza le busca una lógica y piensa que es que a lo mejor el interruptor está malo por el tiempo que tiene la vivienda, o que la puerta se ha podido cerrar por cualquier corriente de aire. No le da nada de importancia. Esa Esperanza cierra su casa de su padre y se vuelve para su casa sin comentar nada. Así sucesivamente, Esperanza vuelve un día tras otro, y todos los días le ocurre algo. todos los días le pasaba algo, o bien con un interruptor de la luz, o bien con una puerta. Se le abrían ya y se le cerraban lo que eran las puertas de los armarios. Y Esperanza, la verdad, que ya empezó a preocuparse un poco más. Ella no había comentado absolutamente nada. Llega el día de Todos los Santos y Esperanza procede, como todos los años después de fallecido su padre, a ir al cementerio a colocarle flores. Cuando se encontraba delante de la tumba de su padre, fue a colocar uno de los jarrones y de buena primera notó una brisa, un aire frío por la espalda. Ella pensó que era imposible, era un día soleado. Se giró y siguió con sus menesteres de poner lo que es las flores a la tumba de su padre. En ese momento, cuando se procedía a poner las flores al segundo jarrón, le ocurrió lo mismo. En ese instante, Esperanza se giró y vio a una mujer completamente vestida de negro. Ella no daba crédito. Era su madre. De buena primera, cuando intentó girarse un poco más, esa mujer se perdió de la nada. Pero ella veía cómo poco a poco se iba perdiendo por lo que era por las calles de donde se encuentra la tumba, incluso iba dejando las huellas en los chinos que la rodean. Esperanza no contó absolutamente nada. Llegó Navidad. Se reunían los hermanos a comer. Esperanza estaba tensa, estaba nerviosa. Tenía guardado todo lo que le había ocurrido y no se lo había contado absolutamente a nadie. De buenas a primeras, uno de los hermanos le comenta: Esperanza, ¿por qué estás así? Vamos a celebrar la Navidad lo mejor que podamos. Ella de buena primera contestó: ojalá estuvieran nuestros padres aquí. Y se fue llorando lo que es para el cuarto de baño. En ese instante, estando en el cuarto de baño, Esperanza empezó a secarse las lágrimas y de buena primera mirar hacia el espejo vio el reflejo de su padre que estaba detrás. El padre sonriente le dijo: hija mía, no llores, no estés triste. Estoy bien, en un lugar maravilloso. Sal y disfruta, que yo estoy bien. Esperanza se secó las lágrimas, llegó a la mesa, se sentó, se lo comentó a los hermanos. A partir de ahí dejaron de ocurrir los fenómenos. Entonces entendieron de que había un mensaje y sus padres se lo querían dar para tranquilizarla después de la muerte. Sevilla Fútbol Club Radio 91.6. Y directamente desde Cantabria, nuestro querido compañero y colaborador Juan Gómez nos habla de hechos inquietantes sucedidos en Navidad. Hechos que podrían ser tildados de imposible o de aquella película tan recurrente de Qué bello es vivir. Qué bello es tener a un colaborador como Juan Gómez con nosotros en Voces del Misterio. Y con él, su relato de este año, de este Voces del Misterio especial sobre sucesos inquietantes. Buenas noches a todos. Estamos en épocas navideñas y en teoría las navidades deberían ser una tregua en el convulso mundo en el que vivimos. Sin embargo, en la práctica hay tanta violencia, misterio y tragedia como en cualquier otro momento del año, si no más. Abundan los fenómenos meteorológicos de mortales consecuencias. Ahí está, por ejemplo, el terremoto de la ciudad iraní de Bam el 26 de diciembre del 2003 o el tsunami del sureste asiático el 26 de diciembre del 2004. Por su parte, la historia tampoco descansa y le da igual que sea Nochebuena, Navidad o fechas aledañas. Episodios edificantes y positivos como el de la tregua de Navidad en la Primera Guerra Mundial, quizá hay muy pocos, pero ejemplos de lo contrario, múltiples. Un 24 de diciembre de 1865, recién terminada la Guerra de Secesión, es la infausta fecha de la creación del Ku Klux Klan en Estados Unidos. La URSS invadió Afganistán en las Navidades de 1979, agitando una hoguera de consecuencias que todavía colean hoy. El dictador rumano Ceausescu y su esposa Elena fueron ejecutados el 25 de diciembre de 1989 y las masacres del Congo del 2008 también empezaron en Navidad. Algunas de estas tragedias, además de crónicas de sucesos, han inspirado películas, documentales, novelas y hasta canciones de éxito. Pero pocas cosas más llamativas por contraste que los crímenes navideños, esos asesinatos, desapariciones y muertes, accidentales o no, que conmocionaron a la sociedad y lograron plasmarse en el recuerdo colectivo, incluso llegaron a convertirse en temas musicales. Existe una canción llamada Staggerly, cuyo compositor es un misterio, ya que se desconoce su autoría. En ella describe un hecho real, la historia de Lee Shelton, quien en la Nochebuena de 1895 acabó con la vida de su amigo Billy Lyons, simplemente porque uno le quitó el sombrero al otro. Otra canción, en este caso creada por Buddy Guthrie, fue titulada 1913 Masacre. Conmemoraba que en la Nochebuena de 1913, en una fiesta popular en Michigan, alguien gritó fuego en un local abarrotado con más de 400 personas. Esto provocó una estampida que acabó con la vida de 73, pisoteados y asfixiados por el tumulto. Por otro lado, existen crímenes navideños que acaban por convertirse en atracción turística. En Germantown, California, en Estados Unidos, el 25 de diciembre de 1926, Arthur, uno de los hijos de la familia Lawson, quedó conmocionado al comprobar cómo su padre había matado a tiros a su esposa y a sus 6 hermanos. El hecho conmocionó a la sociedad de la época, por lo que Mary, la hermana del asesino, decidió montar un circuito de visitas previo pago a los turistas, incluso con historia de fantasmas. Un caso aún más inquietante ocurrió la Nochebuena de 1945, cuando un fuego se declaró en la casa de la familia Soder en Virginia Occidental. El fuego sorprendió a los padres y a sus 9 hijos. Los padres lograron huir, pero cuando se apagaron las llamas, no se halló ni un solo resto de los 9 hijos, convirtiéndose en una de las desapariciones más extrañas de ese país. Existen muchos ejemplos donde la Navidad ha generado casos de misterio, pero quizá ninguno como la auténtica iconografía de terror de un Papá Noel asesino. Esto que suena a personaje de película de terror ocurrió en la vida real. En la Nochebuena del 2008, un hombre llamado Bruce Jeffrey Pardo se presentó en casa de los padres de su exmujer vestido de Papá Noel. Llevaba consigo un lanzallamas de fabricación casera, 4 armas y una idea fija: acabar con todos los presentes. De las 25 personas que había celebrando la Nochebuena, Pardo acabó con la vida de 9. Sin embargo, este no es el único Papá Noel asesino. En el año 2011, Yassis Yazdanpanah acabó con la vida de su esposa, sus 2 hijos y 3 familiares ataviado con un disfraz de Papá Noel en la Nochebuena de ese año. Estos son solo algunos ejemplos de cómo el misterio, el inquietante comportamiento humano y ciertos enigmas no descansan ni siquiera en Navidad. Aún así, no nos desanimemos y celebremos estas fechas entrañables. Y si escuchamos un sonoro ho, ho, ho detrás de la puerta, abrámosla. Seguro que es algún vecino que quiere felicitarnos. No podía faltar en una noche como esta un compañero como José David Flores, que nos va a hablar de un tema que a mí me apasiona: un barco, fantasmas y fenómenos paranormales. Él nos habla de los espíritus del Queen Mary. A comienzos del siglo XX, la competencia entre las 2 principales navieras del momento, la Cunard y la White Star Line hizo que se desarrollaran muy rápidamente gigantescos transatlánticos que alcanzaban grandes velocidades y cuyo tamaño era inconcebible para aquel tiempo. La White Star iba un paso por delante de su rival, hasta el fatídico 15 de abril de 1912, día en el que la joya de la corona, el barco más grande jamás construido, se iba a pique apenas 4 jornadas después de haber iniciado su viaje inaugural, que cubría la ruta Southampton-Nueva York. Se llamaba Titanic. Después del trágico hundimiento, la compañía de la Estrella Blanca se arruinó y la Cunard tomó la delantera definitivamente. Por eso, en 1936, podía presumir de haber construido el barco más veloz del planeta, que a la postre serviría para huir de los submarinos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, al punto de que el propio Hitler ofreció una suculenta recompensa a quien lograse hundir aquel barco del demonio. La leyenda del Queen Mary comenzaba a navegar. Baste decir que entre sus muchos récords está el de haber atravesado el Atlántico en más de 1 millar de ocasiones, e incluso el haber servido para el transporte de tropas durante el desembarco de Normandía. En 1961 dejó de surcar los mares y fue llevado hasta Long Beach, en California, donde rápidamente fue transformado en hotel de lujo y utilizado en películas como, claro está, Titanic. Sin embargo, más allá de sus gestas y de su larga vida, el RMS Queen Mary es conocido por los fenómenos paranormales que suelen producirse en su interior, porque historias que hablan de ello, las hay. Si yo les digo Leigh Travers Smith, seguro que a ustedes les suena muy poco, salvo que hubiesen estado en ese barco, porque algunos guías que trabajan en él aseguran que tal nombre se corresponde con el de un bebé que falleció décadas atrás en la guardería de tercera clase a consecuencia de un descuido. La desgracia parece tener eco en el presente, ya que son muchas las ocasiones en que se oyen lamentos del niño procedentes de esa zona. Pero hay más. En el verano de 1966, cuando ya no navegaba, el infortunio quiso que un joven de 18 años llamado John Peder, que se dedicaba al mantenimiento del barco en las salas de máquinas, muriese aplastado por la enorme puerta número 13. Desde entonces, los testigos han visto a un muchacho deambular por el lugar, con la mirada perdida y el rostro destrozado, que tras sentirse observado, desaparece. Ahora bien, si hay un lugar especial en el barco, ese es el recinto donde se encuentra la piscina, porque es el sitio donde más sucesos extraños se han recogido. Los dueños del transatlántico se han visto obligados a colocar cámaras de vigilancia pese a tratarse de una zona que está fuera del circuito turístico. Vamos, que, en teoría, nadie, salvo la tripulación, debería estar allí. Y aún así, los testigos refieren misteriosos chapoteos, las ondas de agua que dan la sensación de que alguien invisible está nadando, gritos de auxilio. Este último punto se asocia con la muerte de 2 ancianas que, con un margen de 30 años, se ahogaron en aquella piscina. Y como no podía ser de otra manera, en el barco también hay una dama de blanco, una bella señora que aparece principalmente en el conocido como Salón de la Reina, que permanece ajena al testigo y que en ocasiones hasta se marca un baile. Lo verdaderamente curioso es que hay registros de sus apariciones desde tiempo antes de que el barco dejara de navegar, por lo que, sin saber muy bien de quién se trata, está considerada como una de las fantasmas más ilustres del RMS Quimbery. Muchas son las historias que se cuentan de este legendario transatlántico, pero poco el tiempo que tenemos para relatarlas. Así que lo mejor es ir y visitarlo. Cuando menos, estaremos pisando un trozo de historia valiente y ejemplar. José García Velázquez va a relatar, o más bien, va a tirar de todo un clásico de la literatura de terror y todo un clásico de la literatura de todos los tiempos para llevarnos a ese ambiente, ahora sí, tenebroso, que pone su relato. Era medianoche. Por la ventana la oscuridad de un firmamento sin estrellas ni luna parecía desear entrar como si fuera un solo cuerpo expandido por una inmensidad tal que lava la sangre y cerraba la garganta, cuán ahorcado fueras. Un graznido de una chotacabra resonó en el eco previo al rugir del trueno. Esta se había posado en el dintel de la puerta, tal vez para resguardarse de una noche funesta o tal vez para venir al velatorio de mi esposa. Las sombras del sepulcro se proyectaban sobre la pared ante el tintineo de los cirios que custodiaban el marmóreo cuerpo de mi esposa. La pesadez de mi alma turbaba mi cuerpo y tumbaba mi espíritu. ¡Cuán tan largos años de luz y felicidad aquí quedaban ahogados por un recuerdo que bien sé que es sutil, casi pusilánime! Bien sé, porque las parcas ya lo siento, como jinetes, siento el resoplo de su negro corcel tras mi espalda y su gélido hálito que marca mi nombre con su boca. Las plañideras de Morfeo se apiadaron de mí y el sueño se me fue regalado. Cuando mis párpados caían, me refrescaba en los prados del descanso, pero su hierba al rozarse con mi rostro estaba seca. El pequeño rollo que pasaba por el jardín de Morfeo presentaba su cuenca vacía, y en una inmensidad de bruma el jinete de la muerte se alzó ante mí. No era un sueño, más bien un rapto. ¡Oh, Orfeo, cuán quisiera yo ahora tu arpa, tu arte, para así calmar mis miasmas de su boca, para así engañar al príncipe del Parnaso! Pero no tengo ni tu lira, ni tu arpa, ni tu voz, ni tu canto, solo el hastío de la soledad y el recuerdo al poeta de cuán solo se quedan los muertos. El jinete del corcel negro se bajó de su montura. Su altura superaba con creces los 2 metros, y a su paso la hierba seca del páramo del Parnaso desaparecía, dejando huellas de polvorienta tierra negra, cuán fueran cenizas. De un mandoble de su cincho brilló el acero de su espada. Solo vi el reflejo de su hoja pasar desde su pierna izquierda hasta su mano diestra, alzada por encima de su hombro. Ante aquella imponente esfinge, quieta de negras túnicas, de ígnea figura sin rostro y espalda alzada donde las brumas de la noche sin luna parecían rodearse con regocijo, sentí que mi cabellera resbalaba. Al despertar de aquel sueño robado, no conocía quién había fallecido, no conocía por qué solo me hallaba, no conocía en qué casa me encontraba. No sabía qué me pasaba. Al alba, médicos llegaron para atenderme. Solo en mi mente quedó resonando hasta ahora, que es prenilunio de mi muerte, un eco constante. Él también falleció la misma noche de su esposa, ahora expreso de su cuerpo. Carlos San José repite con un relato que es también inquietante. Sombras en la catedral, con su inconfundible estilo y también con ese miedo psicológico a veces que nos infunde todo aquello que nos cuenta. La catedral estaba prácticamente desierta. Sus reducidas dimensiones permitían abarcar de una sola ojeada las tres naves separadas por gráciles columnas. En la columna central se destacaban dos hileras de bancos en los que dos o tres personas, acurrucadas en la penumbra del atardecer, rezaban silenciosamente. Recorrí lentamente las naves laterales, entrando en las capillas, ya que no tenían reja alguna. Pisé algunas sepulturas que pavimentaban el suelo y traté de leer las inscripciones casi indescifrables debido al continuo paso de varias generaciones de fieles. Contuve mis deseos de sacar alguna fotografía de recuerdo, ya que estaba prohibido en aquel lugar sagrado. Estaba un poco cansado y me senté en uno de los bancos. Coloqué mi mochila justo al lado mía y me recosté un poco. Desperté aterido. La oscuridad reinante me hizo suponer que había transcurrido algunas horas desde que me acomodé en aquel banco a descansar un poco. Me puse en pie y miré a mi alrededor para que mis ojos se acomodaran a la poca luz que había en la catedral. Traté de ver la hora que era en mi reloj, pero me sobresaltó al escuchar unas campanadas procedentes, sin lugar a dudas, de la torre de la catedral. Conté 11 campanadas. Había permanecido dormido unas 4 horas y supuse inmediatamente que estaba encerrado. El encargado de cerrar los portones de la catedral no me vería y al instante me sentí en una clásica situación propia de un relato de terror. Aunque lejos de asustarme, me reí de la situación. Así, al día siguiente podía utilizarlo como anécdota para contarlo después de mis vacaciones, y aquel lugar, con su silencio, era un buen sitio para pasar la noche. Inspeccioné los alrededores y me dirigí a la parte de atrás del templo, rozando los bancos para poder volver a donde me había quedado dormido. Al regresar, comprobé que no estaba mi mochila. Vacilé un momento. Fui contando de nuevo los bancos por si me hubiera equivocado, pero al hacerlo por segunda vez, en el banco no se encontraba nada. De nuevo conté los bancos, tropezándome con algunos de ellos, y volví al mismo sitio sin encontrarla. Me agaché por si se hubiera escurrido y miré en el suelo, pero allí no había nada. Finalmente conté los bancos en voz alta y cuando recité el número 8, vislumbré un bulto y allí estaba la mochila. ¿Qué había pasado? ¿Por qué en las anteriores ocasiones no la había visto? Me dije a mí mismo que sería por el cansancio y por la sensación de estar encerrado, que mi mente me había jugado una mala pasada. Caminé lentamente de nuevo por los bancos y percibí una pequeña lámpara que iluminaba tenuemente el altar mayor. Me dirigí hacia allí pensando que habría algún vigilante nocturno y así podría salir de aquel encierro que se tornaba claustrofóbico por momentos. Avancé hasta la lamparilla, pero allí no había nadie. Solo era una iluminación para destacar el altar mayor de la oscuridad reinante en todo el recinto. De pronto, un crujido me sobresaltó. No supe de dónde provenía. Quizá era el viento que al rozar los bancos de madera había provocado aquel sonido. Un escalofrío me recorrió la espalda. Alcé la lamparilla en dirección a los bancos y pude oír las voces de un coro. Un apagado murmullo de voces que descendían de la parte alta de la torre, allí donde se encontraba el órgano, y llegaba a mis oídos como el eco de una conversación en voz baja. ¡Hay alguien ahí! Grité a la oscuridad. El sonido de mi propia voz me asustó. Mis palabras, amplificadas en la catedral, fueron devueltas desde las altas bóvedas y multiplicadas por el eco. Sacando fuerzas de flaqueza, empuñé la lámpara y me dirigí hacia la parte alta de la catedral, donde se escuchaban con más claridad las voces de aquel coro fantasmal. Cuando llegué a lo más alto, allí no había nadie. Palpé de nuevo mi espalda y comprobé que mi mochila había desaparecido de nuevo. Un sudor frío me recorrió todo el cuerpo. ¿Quién anda ahí? Si se trata de una broma, no tiene ninguna gracia, dije al vacío del templo. Alumbré hacia abajo y de pronto vi la mochila en uno de los bancos. Me la habría dejado olvidada de nuevo, eso era todo. Me reí de la situación y bajé las escaleras. Abrí la mochila y comprobé que tenía todo. ¿O no? No. Me faltaba mi flauta. Pensé que efectivamente alguien estaba conmigo en la catedral y me había robado. Quizá algún indigente que se habría quedado encerrado también conmigo. ¡Sal de donde estés y devuélveme mi flauta!, grité con todas mis fuerzas a la oscuridad. Nadie respondió. Un agudo sonido llegó hasta mí desde algún rincón de la catedral. Una estremecedora melodía que era tocada con alguna flauta. ¿Sería la mía? ¿Qué es lo que le impulsaba a actuar de ese modo? Si quieres saberlo, me ha asustado de verdad. Por favor, salga de donde esté. Silencio. Solo aquella melodía y el murmullo de voces que empezaba a alzarse poco a poco. Las desquiciadas notas tocadas con la flauta me hicieron dirigirme a una de las capillas laterales, pero cuando me estaba acercando la música cesó. Penetré en el recinto y comprobé que allí estaba mi flauta. La recogí y me dirigí con pasos temblorosos de nuevo hacia los bancos. Cuando me senté, noté que la flauta era algo rara, quizá más grande. No podía ser. Acerqué la lámpara y comprobé horrorizado que se trataba de un hueso humano profusamente agujereado. ¡Por todos los santos! ¿Qué es esto? ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? De nuevo el coro aumentó de volumen y se dirigía a mí. Un murmullo de voces que emitían una melodía ayudados por varias flautas a la vez. Me dirigí escaleras arriba para escapar de aquel coro fantasmal. Entonces fue cuando los vi. Unos seres encapuchados y tocando con macabras flautas hechas de huesos como la que me habían dejado a mí. Estaban ascendiendo por las escaleras. Con los ojos desorbitados por el terror, contemplaba fijamente el final de la escalera. Mis manos se aferraban crispadamente a las molduras de los asientos del coro. La macabra procesión se acercaba cada vez más. De mi garganta pugnaba por salir un grito de angustia, y en el último instante, cuando mi corazón desbocado amenazaba con romperse en mil pedazos, cuando aquel coro infernal estaba a punto de llegar hasta mí, perdí el equilibrio y fui a caer sobre el amplio teclado del órgano. Tiempo que mi boca se abría desmesuradamente y se desencajaba de una manera atroz, el grito de pánico que había quedado congelado para siempre en mis pulmones surgió a través de los tubos del viento del órgano y se expandió por todos los rincones de la catedral. La siguiente compañera es Leo Baisón, que nos va a contar un relato muy de Navidad, muy de esta fiesta, con unos inquietantes muñecos de nieve. Iba a ser la primera Navidad que Antonio y su familia pasaran entre la nieve. Tras vivir varios años en un país tropical, se habían mudado al interior de los Estados Unidos, donde ver nevar era algo habitual durante la temporada. Sin embargo, esto, lejos de desanimar al niño, le provocaba una gran emoción. Se moría de ganas por ver y tocar la nieve. Durante la mañana y la tarde de Nochebuena se dedicó a jugar en el jardín con sus hermanos, tirándose bolas de nieve entre ellos y deslizándose en un pequeño trineo. También hicieron unos muñecos. Cuando se hizo de noche, su madre los llamó para que entraran en la casa y se calentaran. Les puso bufandas y prepararon chocolate caliente. Mientras cenaba con su familia, Antonio miró a sus muñecos de nieve a través de la ventana y deseó que siempre fuera invierno. Era una lástima pensar que después se iban a derretir. Llegó la Navidad y con ella continuaron transcurriendo las vacaciones de diciembre. Con cada día que pasaba, más se iban deformando los muñecos, y cuando el niño se dio cuenta de que no eran más que un par de bultos pequeños, casi derretidos, tomó las cabezas de ellos y las compactó para llevarlas al garaje. Allí su padre tenía una enorme heladera que usaba para refrigerar carne. Antonio colocó las cabezas dentro y se fue muy tranquilo a jugar, orgulloso de poder preservar de alguna manera su obra de arte. Esa misma noche se despertó sintiendo un frío insólito. Temblando, se levantó para ir al armario por otra cobija, cuando notó que había un charco de agua en el suelo. El rastro líquido bajaba por las escaleras, en las que había varios rastros de nieve. El pequeño se quedó muy sorprendido al ver que en la sala de estar había un gran montón de nevisca. Se asomó por la ventana y vio que el resto de sus muñecos, o lo que quedaba de ellos, habían desaparecido. En ese momento escuchó como algo arañaba el cristal, miró hacia abajo y vio como uno de los muñecos se arrastraba por el suelo, intentando saltar hacia la ventana para entrar. Sus ojos habían adquirido una expresión maligna que lo hizo soltar un alarido. Rápidamente Antonio subió por las escaleras para refugiarse en su dormitorio, con tan mala suerte que al llegar resbaló con el charco del suelo y cayó, pegándose en la cabeza. Adolorido, escuchó un ruido debajo de su cama y al mirar se quedó paralizado. Dos muñecos de nieve lo miraban desde ahí. Sus cabezas pequeñas y congeladas eran las mismas que había puesto en la ladera. Aterrorizado, el niño soltó un grito alertando a toda su familia. Lo último que vio antes de caer inconsciente fue a sus padres en la puerta. Cuando Antonio despertó no había ni rastro de los muñecos. Sus padres aseguraban que había tenido una pesadilla. No obstante, al ir a revisar la ladera, sintió un escalofrío. Las cabezas ya no estaban ahí. Y este programa de hoy, de Voces del Misterio, que hemos tenido relatos en el que los colaboradores nos han contado todos una pequeña historia de terror, pues quería cerrar de una forma diferente. Quería cerrar hablándoles de la vida. Según una hermosa composición de Bert Hellinger, que es la verdadera vida. Y dice así: la vida te desilusiona para que dejes de vivir de ilusiones y veas la realidad. La vida te destruye todo lo superfluo, hasta que queda solo lo importante. La vida no te deja en paz, para que dejes de pelearte y aceptes todo lo que es. La vida te retira lo que tienes, hasta que dejas de quejarte y agradeces. La vida te envía personas conflictivas para que sanes y dejes de reflejar afuera lo que tienes dentro. La vida deja que te caigas una y otra vez hasta que decides a aprender la lección. La vida te saca del camino y te presenta encrucijadas, hasta que dejas de querer controlar y fluyes como un río. La vida te pone enemigos en el camino hasta que dejas de reaccionar. La vida te asusta y sobresalta todas las veces que sean necesarias, hasta que pierdes el miedo y recobras tu fe. La vida te quita el amor verdadero, no te lo concede ni permite, hasta que dejas de intentar comprarlo con baratijas. La vida te aleja de las personas que amas, hasta que comprendes que no somos este cuerpo, sino el alma que lo contiene. La vida se ríe de ti tantas veces, hasta que dejas de tomarte todo tan en serio y te ríes de ti mismo. La vida te rompe y te quiebra en tantas partes como sean necesarias para que por allí penetre la luz. La vida te enfrenta con rebeldes, hasta que deja de tratar de controlar. La vida te repite el mismo mensaje, incluso con gritos y bofetadas, hasta que por fin escuchas. La vida te envía rayos y tormentas para que despiertes. La vida te humilla y derrota una y otra vez, hasta que decides dejar morir tu ego. La vida te niega los bienes y la grandeza, hasta que dejas de querer bienes y grandezas y comienza a servir. La vida te corta las alas y te poda las raíces, hasta que no necesitas ni alas ni raíces, sino solo desaparecer en las formas y volar desde el ser. La vida te niega los milagros, hasta que comprendes que todo es un milagro. La vida te acorta el tiempo para que te apures en aprender a vivir. La vida te ridiculiza hasta que te vuelves nada, nada que te haces nadie, y así te conviertes en todo. La vida no te da lo que quieres, sino lo que necesitas para evolucionar. La vida te lastima, te hiere, te atormenta, hasta que dejas tus caprichos y berrinches y agradeces hasta el respirar. La vida te niega a Dios, hasta que lo ves en todos y en todo. La vida te acorta, te poda, te quita, te rompe, te desilusiona, te agrieta, te rompe, hasta que solo queda en ti algo: el amor. Esa es la vida verdadera. Y de esta forma, hoy termina Voces del Misterio, recordándoles que lo importante es vivir. Vivir y aprender a vivir. Buenas noches. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Fijaos que cuando uno se pone a investigar un tema paranormal en un sitio, lo primero que te tienen que dejar es entrar, obviamente. Es verdad que en Sevilla hay muchos lugares que están abandonados, que realmente ningún lugar está abandonado, todos tienen un dueño, y cuando no tienen un dueño es la autoridad municipal la que se encarga de ello, es decir, no hay lugares abandonados. Pero sí es verdad que en estos años hemos tenido la ocasión, la oportunidad de incorporar nuevos casos a esa nómina de ya casos señeros dentro de la ciudad, como es por ejemplo el edificio de Bellas Artes, que tenemos cerquita, que tenemos en la calle La Araña, o ese bar encantado, ese restaurante encantado que era el Viandas, ¿verdad? A eso le hemos ido añadiendo, como no podía ser de otra forma. Y a lugares como los reseñados o como por ejemplo la calle San Luis, pues comenzamos a meterle casos nuevos. Yo quiero empezar hoy por uno muy especial, o que yo le tengo una especial simpatía, porque llega de la mano de un amigo mío, llega de un productor cinematográfico que se llama Gervasio Iglesias, y Gervasio, hay un momento en el que a mí me llama, él y yo tenemos amistad de cuando tenía una pequeña productora que se llamaba La Sanfoña, y vaya nombre diréis, ¿verdad? Yo todavía no sé qué significa, pero en fin, La Sanfoña. Y igual quien me esté escuchando dice, qué hombre más ignorante. Bueno, yo no sé lo que. Y yo recuerdo que Gervasio, cuando se muda a una serie de edificios, pues alquila el Teatro Quintero. Teatro Quintero, que siempre había tenido fama de estar encantado, siempre se había oído de él que había fantasmas en su interior, cuando ya era cine paté ya ocurría, cuando fue una discoteca posteriormente también ocurrían hechos insólitos. Si seguimos avanzando en el tiempo, viene a ocurrir que también ocurren hechos y sucesos extraños siendo un estudio de televisión para grabar un programa que se llamaba Mil y una noche, de Joaquín Petit, en Canal Sur. Pero siempre, siempre muchísimas ganas a poder investigar allí. Siempre nos decían aquello de no, porque no beneficiaba el negocio. Era un poco como una leyenda urbana, es decir, por mucho que nosotros quisiéramos, nunca podíamos encontrar una razón, nunca podíamos encontrar el motivo por el cual no nos dejaban investigar allí. Pues Gervasio, yo diría que casi por azar del destino, un buen día me llama y me dice aquello de, tengo un sitio, estoy trabajando en un sitio donde tenemos ahora la productora que te gustaría. Digo, ¿por qué? Porque tiene fantasmas. Uno en cuestión. Te tienes que pasar por allí. Digo, bueno, ¿y dónde es? Y mi amigo Gervasio me dice, es en el Teatro Quintero, el antiguo Cine Paté. Y a mí en ese momento se me activaron las alarmas y dije aquello de, realmente, un caso que llevamos muchísimo tiempo, muchísimos años, más de una década, queriéndole meter mano, ¿no? Y quedamos aquella misma tarde, y en sus oficinas, que estaban en la última planta de ese edificio, pues Gervasio me comenzó a contar todo lo que ocurría allí, ¿verdad? Pisadas, puertas que se abrían, que se cerraban, funcionamiento extraño de todo lo que es el equipo electrónico, y sobre todo en la parte del teatro. Sabéis que tiene una zona de teatro que es de explotación, es decir, el que lo alquila lo explota. Pues cuando la grada, una grada plegable, se extendía, en ese momento ocurría algo muy singular, y era que se escuchaban pisadas de niños, risitas, incluso se veía una sombra pulular por todo lo que era la parte alta, que era donde está la zona, en este caso, de la gente que lleva todo lo que es la tramoya del teatro, ¿verdad? Yo en muchas ocasiones le decía a Gervasio, ¿no será que al abrir el fuelle de la grada crujen las cogidas y te da la sensación de que son pisadas? No. Bueno, tan rotundo fue que le digo, ¿puedes autorizarnos a investigar? Y me dijo algo que fue muy singular. Yo entrego este edificio el día 31 de diciembre, es el último día que tengo alquiler. Si te vienes el 30, es tuyo entero. Tiene las llaves y las claves de la alarma, entero. Y efectivamente eso hicimos. Un equipo de bastantes compañeros dedicado a esto, nos encargamos de irnos aquel día al Teatro Quintero, en el que estuvimos hasta bien entrada la noche, la madrugada más bien, y donde un poco fuimos testigos de aquello que nos habían contado, porque en la zona del teatro, efectivamente, metidos por debajo de esa grada, pudimos escuchar esas pisadas. En la zona alta, en lo que era la tramoya del teatro, pudimos ver una sombra extraña que se paseaba, incluso con un compañero, con José David Flores, pues me encontré con algo muy extraño, y era que estando en una zona anexa a la zona de montaje, donde estaban en ese momento produciendo una película que se llamaba El hombre de las mil caras, pues en ese momento sentimos unos ruidos, acudimos allí, vimos en este caso algo extraño tras de una cortina, creíamos que la cortina, la ventana estaba abierta y por eso se movía, pero la sensación fue muy extraña cuando la cortina casi coge una silueta humana y desaparece. Y mi compañero y yo nos quedamos los dos perplejos mirándonos, como diciendo, ¿qué ha sido eso? Porque lo habíamos visto los dos. Paralelamente, compañeros en la zona del teatro, en otras plantas, estaban sintiendo también fenómenos muy extraños. Incluso mi compañero David, José David Flores, pues tiene la oportunidad de grabar una psicofonía. Una psicofonía, además, muy interesante, que estando allí, dice algo así como, mami, somos el momo. Y que a mí me gusta, yo cuando hago una ruta por Sevilla, una de las rutas que sabéis que hago con Naturanda o con Molarte, pues a mí me gusta de poner, porque es un poco esos sonidos de los sueños, los sonidos del más allá, vamos a llamarlo de esa forma, sin saber a ciencia cierta qué son las psicofonías. Pero a mí particularmente esta en concreto me llamó mucho la atención, porque teníamos también otra máquina activada, que era la Spirit Box, que algunos de vosotros lo sabéis, que es una máquina, es una radio abierta, que lo que sirve es para crear un campo de ruido blanco, y sobre ese campo de ruido blanco, radio abierta, repito, es decir, sujeta a interferencia. Pues se escucha claramente en aquel escaneo de frecuencia cómo surge una voz que dice aquello de, mami, somos el momo. Vamos a escucharlo, ¿vale? Mami, somos el momo. Muy solapada. El primero es David. Mamá, somos el momo. David. mamá, somos el momo. Y claro, cuando uno se pone a investigar un poco en la historia del edificio, antes que fuera el cine Paté, antes que fuera la productora de Mil y Una Noche, ¿verdad? Antes de que fuera todo eso, ¿qué es lo que era? La Casa Cuna. La Casa Cuna de Sevilla, que le daba la vuelta al edificio, que llegaba hasta lo que hoy es una parte de otro edificio que era Muebles Peralta, y que de alguna forma allí pues habían fallecido niños, y allí efectivamente pues nos encontramos con la segunda opción, que era que lo que se aparece se corresponde un poco con la psicofonía grabada y con lo que nos describen. Es decir, un niño, una niña que se le escucha por ahí, que para colmo está relacionado con la historia del edificio y que tenemos una psicofonía. Puede que no sea suficiente para algunos, pero para nosotros sí es un indicio de por dónde tenemos que tirar, de qué hilo hay que tirar. Y desde luego eso lo sumamos a todos los testimonios que tenemos de las personas que trabajan ahí, pues la verdad es que es suficiente como para poder hacer una investigación, como de hecho hicimos, ¿verdad? Esa es una. Otra nos va a llevar al monasterio de San Isidoro del Campo. Yo nunca pensé que allí nos fueran a dejar entrar. No os voy a engañar. Edificio al que había que pedirle permiso a la Junta de Andalucía para que te dejaran acceder, y además muy razonablemente, porque es un edificio que es patrimonio histórico y artístico de esta ciudad, también de Santiponce, evidentemente, y tiene retablo de Martínez Montañés, tiene obras de arte bastante importantes, y es normal, las condiciones que imponía, en este caso, Cultura de la Junta de Andalucía, eran las necesarias, eran las justas, bastante severas, también he de decirlo, pero gracias a la al trabajo y al buen hacer de un policía local de allí, de Santiponce, Antonio Díaz, que ya ha fallecido, pues se nos permite el acceso, podemos entrar, en este caso se me autoriza a mí, conmigo todo mi equipo, y comienza una investigación que es realmente interesante, porque fijaos, nos iban a dejar hasta una cierta hora de la madrugada, pasada en este caso las 2 de la mañana. Recuerdo que era un día de elecciones locales en Sevilla, 22 de mayo, 22 de junio. Tenemos la oportunidad de entrar, distribuimos a todo el equipo, nos centramos en la primera planta, en ese patio de los muertos. Le llaman el patio de los muertos porque los hermanos los enterraban allí. Y si uno se va a las paredes, va a haber grabado en el ladrillo los nombres de los fallecidos, y es que están debajo, por eso le llaman el patio de los muertos. Pues en torno al patio de los muertos iba a discurrir nuestra investigación. Estaban allí, en este caso, los guardias de seguridad, que no iban a interferir para nada dentro de la investigación. Estaba parte de mi equipo, una persona del ayuntamiento que luego se marchó, y comenzó una investigación realmente interesante. Fijaos, se decía que allí se aparecía y se escuchaban ruidos extraños, se escuchaban gritos, sobre todo porque es un dato muy desconocido, y es que el monasterio de San Isidoro del Campo también fue cárcel de mujeres en otro tiempo, y justamente en aquella parte a la que no se nos permitió acceder porque, entre otras cosas, está en muy mal estado, pues se pudieron escuchar aquella noche gritos, susurros, ver sombras que paseaban. Todo era lo suficientemente intrigante como para pensar que podía haber algo más aquella noche. Para colmo, cielo anaranjado, es decir, cargado. Todo también presagiaba que iba a empezar a lloviznar. Y empiezan los fenómenos, empiezan a saltar los detectores de presencia. Los compañeros, a través de las emisoras, empiezan a dar el aviso de lo que está ocurriendo en sus puntos. Recuerdo que dos compañeros, Carmen y Lorenzo Cabezas, del grupo GPS, pueden sentir perfectamente cómo un órgano comienza a tocar, con notas disonantes. Claro, el problema es cuando estás allí con uno de los responsables del edificio en materia de seguridad y te dice que el órgano es imposible que toque porque está estropeado. Y claro, sin embargo, ahí quedaba el primer sonido, ¿verdad? Lo segundo es a través de una cámara térmica. Cámara térmica es un elemento completamente objetivo. Ahí no interfiere nadie. Es decir, no es como una persona que a lo mejor va a una investigación con un médium y el médium te dice, estoy sintiendo algo. Eso es subjetivo. Una cámara térmica es objetivo por completo, es un elemento mecánico. Es decir, ahí poco o nada hay que pueda decir que está sugestionado, ¿verdad? Y recuerdo cómo aquella cámara, cuando estaba enfocando a la parte alta del edificio, lo que puede registrar es a alguien que llega a la zona, digamos, de la balconada y se asoma. Y queda una huella térmica, en este caso fría, impresionada en pantalla. ¿Qué era aquello? Arriba no había nadie. Los de seguridad además nos lo reafirman. Arriba no hay nadie. Y sin embargo aquello se queda grabado. Un hecho también curioso es el que le ocurre a una compañera, a Sara, cuando en una determinada zona, manipulando el prototipo de la Spirit Box, de la Spirit Radio original, es una máquina que se llama Ovilus 3, y ese cacharro, por llamarlo de alguna forma, esa máquina, va a darnos una sorpresa. Empieza a hablar, es una máquina que verbaliza, y hay un momento en el que empieza a lanzar un mensaje bastante coherente. Para ella en ese momento no era coherente, pero empieza a decir muerto, enterrado, hermano, monasterio, sí, estábamos dentro de un monasterio, Biblia, oso, este. Y cuando estaba allí ajetreada con aquello, y pasé porque yo iba dando una ronda, yo digamos que no estaba adscrito a ninguna investigación, sino que iba dando vueltas, controlando a todos mis compañeros, me dice aquello de, mira qué curioso lo que me ha dicho la Ovilu. Muerto, monasterio, enterrado, Biblia, este, oso. Y yo me empiezo a reír en ese momento y le digo, ¿no sabes lo que significa? Dice, no. Digo, estamos en un monasterio de San Isidoro del Campo, en el patio hay gente enterrado, y este monasterio es famoso por una herejía protestante que se produce cuando los monjes que estaban aquí hacen una Biblia, la Biblia del oso. Se le llama así porque en la primera página de esa Biblia hay un grabado de un oso y una serie de árboles y demás, y le dicen la Biblia del oso. Y si te vas al este, es muy fácil ver los puntos cardinales de Sevilla, si te vas al este, que siempre apunta al aeropuerto, te vas a encontrar que es donde está la habitación donde se guarda la Biblia del oso del sitio donde estamos. Claro, hay quien en estas máquinas no cree demasiado. Yo no creía, pasado, no creía, hasta que he tenido la oportunidad de comprobar cómo funciona. Entonces ya no es que crea al 100%, pero le concedo el beneficio de la duda, que es importante. Nos ocurre también un hecho allí bastante curioso, y es que dos compañeros, Pedro Pilar y Ana Garrido, están en el refectorio y de buenas a primeras me llaman. Yo acudo, todo a oscuras, nosotros nos movemos siempre a oscuras, no es que seamos propensos a estar en la oscuridad, simplemente es que los equipos de visión nocturna, equipos de grabación en IR, en infrarrojo, en night show, que ahora también son las cámaras, pues graban mejor evidentemente sin ningún foco de luz, y graban en un espectro que nuestros ojos no ven, con lo cual es más interesante grabar a ese nivel, ¿verdad? Entonces estaba todo apagado, yo acudo, me los veo un poquito pálidos a los dos, digo, ¿qué os pasa? Y me dicen aquello de, ¿tú acabas de estar aquí? Yo no. Verá, yo me estoy moviendo por todo el edificio, pero yo aquí no. Sí, tú has estado aquí. Imposible, la primera vez que entro. ¿Qué os ha pasado? Ellos estaban allí haciendo sesiones, es una sala que además hay que tener mucho cuidado, porque tiene una serie de vitrinas, y si entras a oscuras y te tropiezas con una y la dejas caer, la puedes liar. Y evidentemente yo no iba a ser el que iba a ir allí a oscuras. Y ellos lo que sienten es que por el pasillo viene caminando alguien, alguien que va caminando, según me comentan, con una zapatilla o algo de material que se siente como pisa, se para a 2 metros de ellos, 2-3 metros de ellos, respira, lo escuchan respirar. Ellos en ese momento creían que era yo y esperaban a que yo saliera de la penumbra. Ese ser se da la vuelta y se va. Y se quedan los dos como diciendo, ¿qué ha sido eso? Vamos a llamar a José a ver si ha sido él. Claro, me llaman a mí. Yo no había entrado, pero lo curioso de esto es que yo aquella noche llevaba unos náuticos y los náuticos tienen una particularidad, que no hacen ruido al andar. Con lo cual yo no podía hacer, pero es que nadie de los allí presentes tampoco. Y es curioso porque estas máquinas tienen otra particularidad más. Y es que cuando uno las pone a funcionar, yo siempre lo digo, cuando hago una ruta o hago algo, ¿verdad?, en alguna investigación, hay un problema, que puedes contactar con lo que está en el sitio o con lo que te acompaña. Si es que te acompaña algo, claro. Y te puede dar un mensaje personal. Esto puede parecer un absurdo, pero yo recuerdo como Pedro Pilar, abogado, escéptico, pues él no creía en estas cosas. Y estando en esa sesión, aquello empieza a lanzar un mensaje. Lo llaman a él por su nombre, Pedro, familia, Santi Ponce, tía, abuela. A él aquello no le dice nada. Pero 2 días más tarde, a mí me llama y me dice, me he quedado helado porque te voy a contar una cosa. Dice, yo no lo sabía. Pero cuando dicen en la Spirit Box, Pedro, todos os quedáis mirando a mí porque no es que sea un nombre inusual, pero no es tampoco muy típico, ¿no? Se estaba refiriendo a mí. Tía abuela, yo no sabía que tenía, pero efectivamente tengo una tía abuela en Santi Ponce. Y lo que estaba dando era un mensaje de un difunto, que sería su tía abuelo, me imagino. Con lo cual, en este caso tenemos también como esa máquina contacta con algo que no estaba en el ambiente, sino que acompañaba a mi compañero, que es diferente. La investigación se saldó pues con una moraleja, ¿verdad? Que siempre cuando vamos a un lugar de este tipo tenemos que mirar en el pasado para saber por lo menos qué es lo que está ocurriendo en el presente. Porque si no, difícilmente vamos a entender la mayoría de los casos que nos atrevemos a investigar o que nos dejan investigar, las dos cosas. No hace tampoco demasiado, yo recuerdo que en una ruta nos paró al final de la misma una señora y nos dijo aquello de tenéis que venir a mi casa. ¿Tú investigáis en casa? Sí. Tenéis que venir a mi casa. ¿Y eso por qué? Porque mi suegra no me deja en paz. Yo, bueno, señora, pero eso no hace falta que nosotros lo investiguemos. Eso seguramente muchos tienen el mismo problema. Claro, ¿no? Yo inocente de mí. Y dice, no. Tienes que venir, hijo. Yo, bueno, señora, yo voy, pero es que no sé qué le voy a decir a su suegra. Es que mi suegra está muerta, se murió este verano. Digo, ahora sí me empieza a interesar. Y no te dejan paz. Sí. Bueno, aparte de vestirla de limpio, no tenían una buena relación. Ella ocupa una casa en la zona de la Alameda y tiene 3 plantas. Esta señora ocupaba la planta del medio y nos invita a ir allí. Y fijaos qué curioso, porque nosotros al llegar no quisimos saber nada de esta historia. Es más, yo se lo dije a ella. Le dije, no me vayas a contar nada, no quiero saber nada de lo que ha ocurrido aquí. ¿Dónde nos ponemos? Pues mira, entra en aquella habitación del salón, la puerta primera de la izquierda, que era su dormitorio. dormitorio con un cuarto de baño a mano izquierda y la sala principal. Yo de entrada lo primero que hago es pegarle una pata a una lata, que no sé qué era, y resulta que era el recipiente de las cenizas, ¿no? Y digo, vaya por Dios, bien empezamos, ¿no? Bueno, he de decir que la habitación estaba diáfana, no tenía muebles, estaban de obra. Ella me lo dijo a mí. A mi suegra había una cosa que le daba mucho coraje. Le dije yo, ¿qué? Las obras. ¿No quieres obras? Pues obras. Digo, bueno, digamos que la relación era bastante, bastante simpática. Tengo muy buena relación con ella. La verdad es que es una mujer encantadora. Y hay un momento en el que nos comenzamos allí a investigar aquello. Yo recuerdo que la primera visita que estuvimos, estaban en el matrimonio uno de los hijos, y yo pues fui con dos compañeras, estuve con Ana Garrido y con Sara. Nos metimos en aquella habitación, accionamos la Spirit, aquello se pone a funcionar, a hacer un barrido, ta ta ta ta ta ta, bum, bum, va esbozando cosas. Se le pregunta, ¿quién eres? ¿Con quién quieres hablar? Y dice aquello de Pilar. Apuntamos a la libretita, Pilar. Venga, ha dicho Pilar. Seguimos, ta ta ta ta ta ta ta. ¿Está relacionada Pilar contigo? Sí. Ta ta ta ta ta ta. El ta ta ta es el ruidito de la máquina, ¿eh? Que yo a estas horas ya y sin dormir me transformo un poquito. Bueno, ta ta ta ta ta. ¿Con quién quieren más hablar? Juan. A Juan siempre lo llama la Espíritu. Pero bueno, y hay un momento en el que sentimos algo a la vera nuestra, y es una moneda de un euro. La persona que yo tenía a la vera era mi compañera Sara, y me dice, se te ha caído un euro, imposible. ¿Por qué? Digo, porque mi hijo me ha limpiado el monedero, es decir, imposible. Por eso ya no llevo monedero, ahora llevo tarjetero, o sea. Dice, pues mío no es tampoco. Y cogemos el euro, ¿no? Acaba la sesión, nos vamos para afuera, acude el matrimonio, nos dice aquello de, bueno, ¿qué? ¿Cómo ha ido? Mira, no está mal. ¿Conoces a alguien que se llama Pilar? No. No. Pues nada, no pasa nada. ¿Y a Juan? Tampoco. Pues nada, pues toma un euro que habéis dejado, nosotros que somos honrados, que habéis dejado ahí, que os ha caído o algo. Y ya el matrimonio se mira y dice, mira, te lo vamos a contar, anda. Pilar es mi hermana, la hermana en este caso del marido, el dueño de la casa. Esto es una casa familiar. Pilar es mi hermana. Juan es su hijo y acude todos los domingos, incluso después de muerta mi madre, en este caso la suegra de su esposa, para que le diera un euro. Con lo cual la Espíritu se había comportado como Dios mandaba, había dado datos reales, pero para colmo había materializado algo, o se había materializado algo que es interesante, que es un aporte. Un aporte es la materialización física de un objeto en forma de moneda de euro. Me podéis decir, bueno, ¿y no estaría allí de antes? No, porque en este caso la señora de la casa, antes que nosotros llegáramos, se había encargado de limpiar con amoníaco el suelo, con lo cual aquella habitación estaba limpia. Lo único que tenía era la lata con la ceniza de la señora que yo pateé, con lo cual será más producto de la sugestión o no, pero yo garantizo que aquello sucedió de esa forma. Luego, con el tiempo, tuvimos la oportunidad de investigar allí. Estuvieron los compañeros Lorenzo Fernández, estuvo Juan José Revenga, estuvo Francisco Contreras, estuvo Laura Falcó y estuvo mi compañera de GPS, que está allí al fondo, que la voy a invitar a que se venga aquí. Y mi compañero Lorenzo Cabeza, que también estuvieron allí, aparte de los mencionados, ¿verdad? De Ana Garrido, de Sara Vargas, es decir. Y nuevamente tuvimos allí una demostración palpable. Yo recuerdo que mi compañero Francisco Contreras, que en estas cosas no creía, le dijeron, es que el ascensor funciona solo. Anda solo, hacia arriba y hacia abajo. Dijo, no, yo no me lo creo. Se metió dentro y se quedó cerrado. Y el ascensor, sin darle a la llave, porque es de estos de llave, empezó a subir solo y a bajar solo. Con lo cual, se asustó mucho. ¿Por qué te he invitado aquí, Carmen? Te he invitado porque tú sabes para qué te he invitado. Vamos a hacer una sesión de Spirit Radio, porque sabéis que este sitio tiene algo, ¿verdad? Y vamos a hacer una sesión de Spirit Radio. Yo, como soy más bien malo haciendo estas cosas, pues invito a Carmen a que sea ella, como lo hace en otras ocasiones, la voz cantante de este experimento para poner punto y final a esta presentación. Vamos a echar 10 minutillos. Sabéis que en más de 10 minutos no me estiro yo con esto, pero por lo menos vamos a ver dónde llega, ¿de acuerdo? Aquí, ¿qué ocurre en este lugar? Cuando esto era Teatro Imperial, no hace demasiado, se perdió uno de los grandes teatros de Sevilla, se ganó una de las grandes librerías de Sevilla. Se decía que en esta zona donde nos encontramos ocurrían cosas, se veía, en este caso, a algo que se paseaba por acá. Bueno, esto se tiene mucho como leyenda, hasta que la primera vez que hacemos una espiria aquí adentro, me veo a la gente de aquí de la librería que están aquí mirándome y me empiezan a comentar, una vez los resultados, cómo se encuentran las estanterías estas movidas, libros caídos, o cómo han visto pasar por la parte de allí, la parte alta, a algo que definen como una sombra. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.